en que vuelvan las ideas, Carlos Heller. Heller. Bueno, le decíamos que hoy teníamos la posibilidad para nosotros de charlar con Carlos por la habitualidad de esta mesa de economía y política, pero está con nosotros acá en piso el diputado nacional, el presidente de la Comisión de Presupuesto, señor Carlos Heller. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, acá estamos. Bueno, gracias por venir, Está muy intensa la agenda, por eso. Está intensa, por eso la agenda. Está muy intensa. Muy intensa. Bueno, quiero preguntarte, antes de arrancar, tenemos tema deuda, tenemos tema... Pero vos querés preguntarme de Boca-River. Me encanta que nos conozcamos tanto. Me encanta. Quería preguntar cómo lo veías para el partido con Caracas, pero ya que mencionas el tema... Ya que traes el tema... Los demás, los que escuchan no deben creer que esto que pasó es auténtico. ¿No? Es por absolutamente auténtico. Piensan que estaba arreglado. Te quiero decir que volví a pensar en vos... Te iba a escribir, pero esperé el segundo tiempo porque me imaginé que Gallardo iba a reaccionar, pero terminó en empate. Que Gallardo no cabecea, ¿viste? Anda mal. No cabecea, pero pero qué pedazo de técnico, Carlos. Qué pedazo de técnico. Lee otra vez, lee un partido, toma un par de decisiones. ¿Qué decisiones? ¿Cómo qué decisiones? En el partido anterior. Bueno, yo no le voy a sacar mérito a Gallardo, pero esa es una exageración total. ¿Te parece? Total. Para vos, ¿no es el mejor técnico del fútbol argentino hoy? No lo sé. ¿Cómo te cuesta? No me cuesta. Vos sabés que. ¿Pero qué te preocupa? ¿Que un hincha de Boca diga, se vendió Carlos? No. ¿A vos te parece? No, por eso me llama la atención. No, que yo creo que está sobreactuado, sobredimensionado, porque yo tengo siempre la opinión que el técnico es un porcentaje del resultado del éxito deportivo y que los éxitos se logran cuando se conjugan una serie de factores, de los cuales el técnico es uno de ellos, sí. El grupo humano, los líderes positivos dentro de los jugadores, la relación con la dirección institucional del club y un poco de culo. Todo eso junto suele dar buenos resultados. Entonces, cuando Bianchi tenía el teléfono de Dios... Era un fenómeno, pero después, viste, cuando vino la segunda vez, no tenía, no le andaba. Porque le daba alguno ocupado. De esos otros factores. Algunos de esos otros factores no estaban. Está bien. Entonces, y ese era el mismo Bianchi. Y está lleno de ejemplos así en el fútbol, de éxitos y de luego, el mismo personaje, no le va bien. Y si no, habría alguno que ganan siempre. Y no es verdad. Incluso los que tienen las mayores posibilidades, como Guardiola, Mourinho, de contratar lo que quieren, sin límites. Bueno, ganan siempre. No ganan siempre. Mirá cuánto hace Guardiola, quiere ganar una Champions y no puede. Pero siempre está ahí. Vos sabés que estar ahí y ganar no es lo mismo, ¿no? Para mí sí. Para mí... Es parecido. No. Y pero lo que tiene queda, un valor tremendo. Perdimos la final del campeonato del mundo con un gol en el alargue, y contra Alemania, y pareciera que fue un fracaso total. Tanto para vos como para mí, sabemos que no es así. Pero yo digo cómo es el juicio de valor que se instala. Entonces, porque si no me hagas una lectura equivocada. Pero ellos en sus ligas ganan siempre, Carlos. No, está ganando está el Liverpool ahora. Lleva 20 puntos de ventaja el Liverpool. 20 puntos de ventaja. El año que viene y Mourinho está no sé en qué lugar con su equipo. Es así. Bueno, es así. Déjame volver un poquito, porque vos sos muy hábil. No. Vos sos muy hábil y me fuiste a Mourinho, te está preguntando algo muy concreto sobre Gallardo. No, pero no me hagas decir que yo dije que Gallardo no es un buen técnico. Yo digo que está sobrevalorado, para mí es un montón. Que Carlos Heller, porque vos estás hablando además con toda la experiencia que te da, haber sido vicepresidente de Boca durante un tiempo muy importante. Y todo lo que hiciste en Boca, digamos, ¿no? Sí. Y lo que me permitió conocer cómo es el ambiente interno y cómo juegan esos factores. Está bien. Te lo hago en forma de pregunta por esta experiencia que vos tenés. Hoy, ¿en cómo se ha equiparado la formación de los jugadores? Mira esta foto. Mira qué lindo. Qué jóvenes estaban los tres, ¿no? Qué lindo, ¿no? Mira esta foto. Para que tengan una idea, ayer me la mandaron. O sea, un parámetro de la juventud que tenían los tres es directamente proporcional a lo delgado que está el Beto Márcico en esa foto. ¿Está bien? Pero qué linda foto, ¿no? Sí, qué jugador, Beto Márcico, ¿no? Bueno, te iba a preguntar, hoy, que se igualó todo, sobre todo en términos físicos. Sí. Para pasar a un jugador tenés que pasarlo tres veces, porque te vuelve a perseguir. El técnico, y además en desmedro de la calidad, ¿el técnico no es más importante que antes? ¿No incide más que antes? Es probable, a ver, yo te diría, el cuerpo técnico incide más que antes, porque creo que hoy hay una profesionalización. Por ejemplo, el otro día escuché o leí, o las dos cosas, que en Boca, el nuevo entrenador y su cuerpo técnico, su equipo, introdujeron una cantidad de prácticas, por ejemplo, que pesan a todos los jugadores dos veces por semana y le aplican multas si no cumplen con el peso. Y vos dirás, mirá vos, y por ahí por eso están un poquito más ligeritos y por ahí rinden, y no es que no tenés que ser un genio. Es un elemento. Y el otro día estaban chichoneando Guanchope con Tevez. Sí. Y le preguntan por Guanchope a Tevez y dice, y lo que pasa es que bajó unos cuantos kilos. Y Tevez, y el otro estaba con otro, con sus auriculares, y le dice, le sos botón, me persiguen, no me dejan comer, qué sé yo cuánto. Es todo una cosa. Ahora tienen la cintita acá y le miden cuántos kilómetros corren, a la velocidad que corren, por dónde corrieron. Entonces hay una cantidad. Y yo sabemos que el que menos corría en Boca en los últimos años era el más ligero. No, sí. Se llama Juan Román Riquelme. No, sí, pero 11 Riquelme pierden todos los partidos. 11 Riquelme, yo sé que soy riquelmista a muerte, pero no se puede jugar con 11 meses. Nadie planteaba. Claro, hay roles. Riquelme era un fenómeno, y como muchos son un fenómeno, pero después vos tenés que tener un arquero que ataje, defensores que defiendan, y los grandes equipos son la sumatoria de todas esas cuestiones. Bueno, nos fuimos por las ramas porque nos encanta hablar de esto, pero quiero hacerte un reconocimiento para que veas que cuando tengo que reconocer, reconozco. Muy de vez en cuando. Vos dijiste hace bastantes fechas... Creo que te lo preguntamos en este programa. Al aire me lo preguntaste. Te lo preguntamos en este programa. Sí. Respecto de cómo veías la definición del campeonato, y vos dijiste, dudo que River gane los 3 puntos en cada partido que le queda. Que gane todos los puntos que le quedan jugar. Y tenía razón. Y imagino que si Boca gana, dije, todos los puntos que tiene por jugar, va a haber un final muy disputado, y hasta podría haber un partido de desempate, algo así. Es lejano, no, lo dije en aquel momento. Sí, sí, ahora se complicó, ahora va a ganar Boca o va a ganar River el campeonato. La posibilidad del partido de desempate es muy quimérica. Tiene que perder River y empatar Boca, digamos. Dos resultados poco probables, ¿no? Lo más probable es, en orden de cosas, que ganen los dos. Y en segundo orden de cosas, que gane Boca y empate River. ¿Cómo te gusta el fútbol, Porque ahora estás incendiado mediáticamente, te convocan de todos lados y te preguntan, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Es la deuda? ¿Pagamos o no pagamos? ¿Hay plan o no hay plan económico? Y esta es mucho más, más distendido. Bueno. Además me gusta, escuchame. Vivo yendo a la cancha todos los partidos. ¿Qué quieres? Veo por televisión todo el tiempo fútbol. Veo fútbol local, fútbol internacional. ¿Hoy tenés alguna reunión? ¿Querés venir? Sos rápido. Si te llama te llama el jefe de gabinete, te llama el presidente de la Cámara de Diputados. Sí. Y te dice, mira, Carlos, tenemos que hacer una reunión importante porque... Y empieza 9:30 la reunión. Le contestaría, ¿es imprescindible que sea hoy a las 9:30? Si me dice que sí, le daría la prioridad que tiene que tener. Qué grande. Si me dice que no, le diría, vos también sos futbolero, cuando juega tu equipo lo querés ver, entonces te invito a que lo veamos juntos. Bueno, Carlos, nos metemos en algunos temas. Dale. Que también son importantes. Sí, también son importantes. Tema deuda. Sí. Tema deuda. ¿Te debo algo? No. Ah. ¿Yo? Vos, yo no te pregunté nada. Bien. Tema deuda. Estamos transmitiendo vía Facebook Live, tanto desde la página de Carlos Heller, la página de Facebook, como también la de Que Vuelvan las Ideas. ¿Qué importancia le das al trabajo que está haciendo el Banco Central de la República Argentina, la comisión bicameral, respecto de... No, son dos cosas distintas. La comisión bicameral no se constituyó todavía. Bueno, de la que va a ser, pero está anunciado para... Sí, sí. respecto de dar cuenta de qué se hizo con la deuda que tomó el gobierno anterior. Es muy importante desde el punto de vista de la delimitación de responsabilidades, y de que la ciudadanía sepa verdaderamente qué pasó en la Argentina y por qué y para qué hubo ese fenomenal proceso de endeudamiento y quiénes son los que se beneficiaron. Eso puede tener incluidos ilícitos o no, yo no lo puedo decir. Si hay ilícitos, habilitará acciones judiciales. Pero puede no haber ilícitos, pero ser suficientemente indicativo. Por ejemplo, estaba totalmente liberada la compra de dólares durante muchísimo tiempo y estaba totalmente liberada la transferencia al exterior de esos dólares. Es decir, que vos te podés encontrar con alguien que compró cientos de millones de dólares y se los llevó y no cometió ningún ilícito. Uh-huh. Pero sin duda se los llevó. Y desde el punto de vista del país, forma parte de las consecuencias que el país tiene de este endeudamiento insustentable, innecesario e improductivo. Las tres cosas. Esto quiere decir que quizá no hay un ilícito para investigar, puede no haber un ilícito para investigar, pero aún así esa ilegitimidad, si vos querés, o esa característica, ¿puede incidir en la negociación? No creo que incida en la negociación. Creo que puede incidir en la toma de conciencia de la ciudadanía de qué es lo que de verdad pasó, porque se sigue macaneando. No, pero te lo pregunto porque incluso Cristina en Cuba, lo que quiere dar a entender es, muchachos, ustedes prestaron sabiendo que esto estaba pasando, no, pero contraviniendo su propia regla de juego. Tengan en cuenta lo que, Pablo, cuando vayamos a negociar la sustentabilidad. Pablo, no hay una sola negociación. Yo lo he explicado incansablemente. La ley que aprobó el Parlamento está referida exclusivamente a los bonos emitidos bajo legislación extranjera, que es lo que se está negociando. Con acreedores privados. Que no son el fondo. La negociación por el fondo va por otro lado, tiene otros tiempos. Ese cronograma de negociación que el gobierno quiere cerrar a fin de marzo y demás es exclusivamente el que tiene que ver con la deuda con los acreedores privados. Con los tenedores de bonos de deuda argentina emitidos durante todo el tiempo. Incluso hay deuda de la refinanciación del 2005, del 2010, ahí está toda la deuda que está bajo ley extranjera. Uh-huh. Eso es lo que se está negociando. Lo que dijo Cristina, y yo estoy de acuerdo, más, yo lo dije, no voy a decir, yo lo dije antes que Cristina, no tiene sentido, pero el fondo es absolutamente responsable de el endeudamiento y fuga de capitales, porque si no hubiera prestado y si hubiera cumplido con su carta orgánica y sus estatutos, tendría que haber verificado que la Argentina estaba tomando deuda con el fondo al mismo tiempo que se estaban fugando capitales de la Argentina. Entonces, si esos préstamos no entraban, no había dólares para comprar, para llevarse. No es que ellos se lo dieron para que fuguen, pero ellos facilitaron con esos préstamos que el Banco Central tuviera dólares para que, al no haber ninguna regulación, porque si el fondo le prestaba esa plata a la Argentina y en ese momento regía la norma de que nadie puede comprar más que $200 por mes, y que nadie puede llevarse la plata del país, esos fondos se tendrían que haber utilizado exclusivamente para pagar otras deudas. Y en ese caso el endeudamiento no hubiera aumentado, hubiéramos cambiado de acreedor, pero no se hubiera producido un crecimiento del endeudamiento como se produjo. Entonces, lo que va a hacer el Banco Central va a permitir que dejemos de teorizar o de que cada uno tener su interpretación. Vamos a ver cuántos de los dólares que entraron fueron para cancelar otra deuda y cuántos fueron para, de hecho, facilitar la formación de activos externos, vulgarmente llamado fuga. Y aquí puede haber ilícitos o no, pero de todas maneras es una información muy importante. Es una información muy importante que no necesariamente debe incluir ilícitos. Bien. Insisto porque en realidad eran tantas las facilidades para llevárselo legales, que el ilícito solo tendría que estar vinculado a la evasión impositiva, es decir, plata generada en negocios ilícitos que no pagaron sus impuestos, sí, y que entonces se sacan del país también por medios ilícitos. Uh-huh. Pero la plata, es decir, una empresa que ganó dinero y se la quiere llevar, se la quería llevar, no tenía ninguna limitación. Sí. Iba, compraba los dólares, lo giraba, le decía dónde quería que se lo pongan y se lo mandaban al exterior. Sin límite de monto, sin ninguna regulación. Con todo el perjuicio que eso implicó. Para el país. Evidentemente para el país. No sé si está totalmente comprendido en la calle esto. Bueno, por eso hay que hablarlo y que aunque sea repetido una, dos, tres, 200 veces, porque hay que lograr que cada vez más gente entienda qué es lo que pasó, que no era inevitable. Uh-huh. Que era absolutamente inevitable. Tengo dos preguntas que no quiero dejar de hacer, y así que voy al hueso, Carlos. Da la sensación que flota en el aire la necesidad del gobierno que la sociedad argentina comprenda lo grave de la situación. Y que esto está, de alguna manera, vinculado. Vos lo venís diciendo desde que comenzó el gobierno, que no hay posibilidad de ciertas decisiones hasta que no esté encauzada la sostenibilidad de la deuda. La pregunta es la siguiente. Yo sé que vas a responder. Yo sé que vas a responder que sí, que entonces el plan. Responde por mí. Quiero escucharte argumentar, porque me parece que el valor viene por escucharte argumentar. Uh-huh. ¿Qué decís cuando, frente a esta situación, ¿no?, lo grave del endeudamiento, los dos tiempos que el gobierno plantea hasta que pueda encauzar el tema deuda, y las críticas de distintos sectores de la oposición, no solo del más beligerante, de que no hay plan? Que el gobierno no tiene plan económico. Yo diría varias cosas, pero empiezo por la última de lo que vos planteás. Los que dicen que no hay plan económico, en realidad, son los que creen que un plan económico es un plan de ajuste. Entonces, lo que hay que decir es que es cierto, no hay un plan económico de ajuste en marcha. Y eso es lo que dicen todos los que reclaman plan, fíjate que están ligados a esa mentalidad. Pero espera, te voy a hacer una para ellos un plan es seguir recortando el gasto público, para ellos un plan es encarar la reforma del sistema previsional, la reforma de la legislación laboral, eso es un plan. Bueno, pero déjame meterte una pregunta mía. Sí. De que yo tengo dudas sobre algunas definiciones. Vos siempre decís un modelo económico es, o un proyecto económico es por dónde se acumula y cómo se distribuye. Obvio. ¿Cómo va a acumular el gobierno? ¿Qué sectores de la industria va a fortalecer, va a privilegiar? Porque decir que hay que salir del extractivismo, no sé si alcanza para definirlo como un plan. ¿De qué manera va a generar divisas? Mira, yo te voy a decir, a ver, total, así la complicamos un poquito más. ¿Cómo va a ser la evolución de esta epidemia que tenemos instalada en el mundo y que ya tiene casos en la Argentina? ¿Cuánto va a afectar la economía global? ¿Cuánto van a comprar los países a los que la Argentina le vende? Uno de sus principales clientes es China. Ayer comenté el informe de OCDE que me habías contado. Claro. Que baja el crecimiento por el coronavirus. Claro, el coronavirus, ojalá que no. Porque uno lee el informe de la OCDE, hace dos o tres estimaciones, si es suave, si es fuerte, si es muy fuerte, qué sé yo cuánto. Entonces, hay preguntas que lamentablemente son bastante retóricas, porque los condicionamientos son de tal magnitud que son imposibles de contestar de la manera que está preguntado. Yo te diría, está claro que si no arreglás la deuda, no hay ninguna manera de proyectar crecimiento. Porque no hay recursos, no hay de dónde sacarlos. Entonces, la negociación de la deuda es un pasa no pasa de el programa. Es un pasa no pasa. Bueno, pero ahí es lógico que no haya ciertas definiciones no parezcan. Pero están dichas. Si vos lees, si nos ponemos a leer el discurso completo de Alberto Fernández el domingo. Sí. Está lleno de esas definiciones. Lleno. ¿De esta específicamente? No sé. Pero, si vos querés que te decida aquí pará, que vas coincido, a exportar y qué. Fuimos muy elogiosos con el discurso de aquí ayer. ¿Qué vamos a exportar y qué? Pero lo que se pueda habló de la incorporación de la comunidad científico-técnica para desarrollar procesos productivos con alto valor agregado y a la altura de las circunstancias, porque si no todo queda reducido a qué cantidad de soja vamos a exportar, y eso no requiere mucho plan, si cómo fue el clima, si fue bien la cosecha, y cuánto te quieren comprar, porque lo que nadie tiene en cuenta, que el comercio exterior no solo requiere voluntad vendedora ni buenos productos, requiere capacidad compradora. Yo también muchas veces he dado el ejemplo. China y Estados Unidos hicieron el acuerdo fase 1, que llaman el acuerdo ese para dejar de pelearse un poco. Sí. Entre las cosas que incluye ese acuerdo es que China le va a comprar más productos agrícolas a Estados Unidos. Es una de las condiciones que le puso Estados sí. Unidos para el acuerdo. Ahora, pregunta. Si China le compra más productos agrícolas a Estados Unidos, ¿a quién le deja de comprar? ¿A quién le deja de comprar? Claro. Es muy probable que le deje de comprar a Brasil, pero a la Argentina. Me estás diciendo, hay un montón de factores. Obvio. Que inciden obvio. En esto que yo te pregunto. Por eso, mientras desarrollo todas esas potencialidades que no dependen exclusivamente del país, no dejo de darle la importancia sustancial que tiene fortalecer el mercado interno, que es hoy por hoy el que le da trabajo al 75%, 80% de la gente que sí. tiene trabajo en este país. Bien. Entonces yo tengo que ver cómo desarrollo mi perfil exportador, pero también tengo que ver cómo evito las importaciones que compiten con lo que produzco en el país. Porque, ¿por qué tengo que exportar más? Porque necesito superávit en dólares para poder generar recursos, para atender las obligaciones, para poder comprar los bienes que necesito para potenciar el proceso productivo. Cuando la economía crece, demanda bienes de capital. Claro, muy bien. Pero eso también se logra si dejamos de importar naranjas, por ejemplo. ¿Sabes que la Argentina importa naranjas? Vos me dirás, ¿para qué necesitamos? ¿Vos sabés que tenés la industria láctea en crisis y importamos queso? ¿Cierran las plantas en la Argentina? Sí, está claro el rumbo y la orientación. Y bueno, está absolutamente claro. Y eso es un conjunto de cosas. Después se van a ir dando cuestiones que tienen que ver con coyuntura y con demanda, con cosas. De pronto, antes del coronavirus, a la Argentina se le había abierto una oportunidad fenomenal por una desgracia de lo que le pasa a los chinos. Sí. Le viene una epidemia de porcina. Sí. Tuvieron que sacrificar, creo que 200 millones de cabezas porcinas, y salieron, entonces bajaron las compras de soja, sí. porque no necesitaban tanto alimento para los cerdos, y pasaron a comprar cerdos. La Argentina no está preparada, aunque tiene todas las condiciones, podría crecer muchísimo su producción de cerdos. Entonces, vos tenés que estar atento a todas esas cuestiones, a todas esas coyunturas, a todas esas posibilidades, y desde luego que eso es muy difícil fijar un derrotero así, lineal. Hay un acuerdo dando vuelta a Unión Europea-Mercosur. Y bueno, nosotros lo hemos dicho. Los europeos quieren hacer el acuerdo para vendernos, pero no nos quieren comprar. Entonces, por eso no se ha podido resolver. Los agricultores franceses dicen, sí, bárbaro el acuerdo, pero acá productos agrícolas del Mercosur no entran. Claro. Entonces, ¿cómo sí, va cómo a ser te parás un acuerdo a para que no entren productos agrícolas del Mercosur, pero entren autos, maquinaria y demás de la Unión Europea? Bueno, ese es el tema. Bueno, Carlos, me queda una. Te queda una. Yo te repreguntaría un montón sobre esto, pero vamos a. Le quiero dar lugar a esta última pregunta. ¿Cómo lo ves Alberto Fernández en el tire y afloje con los factores de poder hasta acá? Excelente. ¿Por qué? Porque sí, porque... ¿En qué? ¿Dónde lo ves? Dame un ejemplo, no sé. En todo. Mira, porque sigue diciendo lo más notable, y a lo que no estamos acostumbrados, es que el discurso 80 y pico días después de ser el presidente es el mismo que tenía en la campaña electoral. Es decir, hace mucho que no tenemos una situación de alguien que no nos diga de una manera o de otra, si decía lo que iba a hacer no sí. me votaban. Sí. La coherencia. Si me apurase en algunos casos, hasta levantó el tono. Subió bueno, la apuesta. Fíjate, ya haciendo presión. Fíjate, sí, ¿verdad? Fíjate. Entonces, en la reivindicación del valor de la palabra y el rechazo a la mentira como argumento que hizo el otro día en el discurso, son un compromiso enorme que asume un presidente cuando en la inauguración de una asamblea legislativa comienza hablando del valor de la palabra comprometida y que él va a cumplir lo que prometió. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí del desprestigio de la política como consecuencia justamente de que no hay programa, no hay propuesta y los políticos, una vez que son electos, pareciera que el vínculo con lo que los hizo ser electos desaparece? Uh-huh. Entonces me parece de una importancia notable. Lo veo firme en todos los aspectos. Avanza en la idea de la reforma del judicial, de los sistemas de inteligencia, la firmeza que tiene. La lista de los nunca más que sí. ha instalado son de una importancia notable para pensar en otra Argentina. Si está se bien, cumplen esos bien, nunca más, yo, vamos hacia otro país. Para mí es muy fuerte políticamente y bueno. Para mí la palabra en estas características tiene fuerza de acción política. Obvio. Pero en lo que ya ha hecho, en las peleas en las que se metió hasta acá, hizo todo como lo que ves, se podía. ¿Y cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles son fuertes? Que vos podés decir, no nos damos cuenta, pero del otro lado hay alguien que está tirando fuerte de la piola para su interés y eso el gobierno lo viene llevando volvamos bien. Volvamos a empezar. Tema deuda. Dijo, no va a haber nunca más en el programa del Fondo Monetario. Está bien, es lo que dijo. Ahora y bueno, ¿y cómo lo está llevando a la práctica? Lo está llevando a la práctica como lo dijo. Está negociando con la, se está negociando con una enorme seriedad y con una enorme responsabilidad. Sí. La Argentina va a un programa que tiene que ser sustentable, que tiene que ser posible. No va a haber un arreglo de la deuda que nos deje en una situación de insustentabilidad. Estoy convencido de eso. El arreglo de la deuda tiene que ser un buen arreglo, si no... Tiene que ser un buen arreglo, si no, no va a haber arreglo. Si no, no va a haber arreglo. Entonces, si no es un buen arreglo, ¿no hay arreglo? Es mi opinión. Yo no soy vocero. ¿No arreglo de la deuda es default? Sí, default no lo quiere nadie. Pero si vos me decís, ¿qué es peor? ¿Un mal arreglo o el default? Y dudo bastante, pero yo te diría, porque el mal arreglo termina igual en el default. Entonces, porque te condiciona. Y porque en no la voy política. A poder, claro. Entonces, la Argentina tiene que hacer lo mismo que hizo Néstor Kirchner en el 2005. Lo dije ayer o anteayer, decía, el día del aniversario del cumpleaños 70 de Néstor, pasaban en la tele un video donde él hablaba de la deuda y decía, los acreedores tienen que entender que esta propuesta no es un capricho nuestro, esta es la propuesta de lo que se puede cumplir, cualquier otra cosa no se puede cumplir. Entonces, ahí tenés, después, ¿qué tomaron? Todas las medidas que se fueron tomando son para cumplir lo que dijo, empezar ocupándose de lo que están peor. ¿Y esas medidas tensionó factores de poder? Yo creo que todo el tiempo está tensionando. Cuando vos, el otro día, dice, nos vamos a meter con los formadores de precios. Sí. Vamos a mirar las cadenas de valor. Mirá si te estás metiendo sí, con sí. los factores de poder. Está anunciando algo. Pero muy pesado. Bueno. Muy pesado. Entonces, y todo junto. Y todo junto. Bien. Estamos lidiando con los acreedores externos, lidiando con los formadores de precios, lidiando con los grandes productores agropecuarios, lidiando con el sistema financiero, todo junto. Bien. Bueno, Carlos, gracias como siempre. No tenemos mucho tiempo, pero ¿vas a prestar atención a las internas demócratas hoy? ¿Cómo me preguntás eso? ¿Por qué? No sabés que soy pendiente todo el tiempo de eso, porque yo creo... Bueno, vos sabés que yo soy hincha de Bernie Sanders. Sí. ¿Sos el Bernie Sanders argentino? No, no me gusta el término. No me gusta el término. Además no creo en las comparaciones así. Pero... Y yo no soy seguidor de Bernie Sanders porque tiene la misma edad que yo. Yo soy seguidor de Bernie Sanders porque plantea para Estados Unidos uh-huh. cosas muy parecidas a las que nosotros planteamos acá. y si ganara Bernie Sanders en Estados Unidos, sí, sería verdaderamente un antes y después de esa elección. Entonces, por eso lo sigo con interés. Más, lo están tirando al bombo los demócratas, me parece, ¿no? Es muy probable, es lo que te iba a decir. El solo hecho de que pudiera ganar la interna demócrata ya implicaría un cambio muy grande en la voluntad política de una gran parte de la ciudadanía norteamericana. Ni te cuento si llegara a ganar la elección. Por eso las elecciones de hoy son importantes, porque van a marcar un poco el rumbo de las internas. Pero si hoy le va bien, va a tener ataques despiadados del propio aparato demócrata, de la burocracia, uh-huh, del partido, del partido más ligado a Wall Street, al mundo financiero y demás, que le van a poner todos los palos en la rueda, que le van a poner. El primero es instalar la idea de que no puede ganar. Claro. El primero es instalar la idea de que no puede ganar. Cosa que no creo que sea así, porque yo creo que hay una enorme mayoría de ciudadanía norteamericana, con todas las corrientes inmigratorias, los latinos, uh-huh, etcétera, que están muy maltratados, que son víctimas de todas esas políticas, y que vos fijate cuáles son los afluentes principales de Sanders: los jóvenes y las minorías, los latinos, etcétera. Esos son sus grandes fortalezas, que cada vez tienen más peso, que cada vez tienen más peso. Pero lo notable, porque hace a la ideología, uh-huh, es el apoyo de la juventud. La juventud en Estados Unidos se vuelca masivamente en apoyo del candidato con el que tienen por ahí la mayor brecha de edad, pero mayor coincidencia de políticas. Gracias, Carlos, como siempre. Carlos Heller charlando con nosotros. Carlos, para la audiencia de las 7:50 y que vuelvan, el diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto.